bienvenidos al episodio número 1 de En Prima Fila, observando al observador, que después es una base para un curso de milagros. Estamos en Radio Big World y comunicamos a todos nuestros oyentes hispanohablantes de Europa y de América Latina, pero también a todos los que hablan español alrededor del mundo. Eso porque tampoco yo ni mi compañera en esa aventura somos españoles o latinoamericanos, porque yo, Giorgio, soy italiano y Svetlana es rusa. Hola. Hola, Svetlana, qué bien comunicarnos. Hola, Giorgio, gusto de oírte y gracias por la invitación y gracias a todos los queridos amigos que nos están oyendo esta vez. Naturalmente, de cómo se puede intuir, es Svetlana la que sabe mucho de cursos de milagros y de cómo funciona la realidad que nos rodea. Por lo tanto, bueno, quisiera aumentar que estamos en proceso de saber, pero todo es proceso, resultado, no, ni importa, pero estamos en esto, tratando de averiguar el sentido del ser y cómo es el sentido de la felicidad verdadera. Svetlana, una primera pregunta para mí, que soy prácticamente ignorantísimo sobre ese tema. ¿Por qué observando al observador? Sí, es difícil al principio poner todo de pie a cabeza. Pero un curso de milagros, que es un bestseller de nuestros tiempos, el libro que salió en 1975 y fue una canalización de supuestamente la voz de Jesús, captado por la medium Helen Schumann, que por su voluntad decidió quedarse anónima. Entonces el libro salió sin el nombre de ella. El libro se escribió 7 años, 7 largos años de canalizar las palabras que se le dictaron al medium en este caso. Entonces, sí. Svetlana, prácticamente cada uno de nosotros, quien sea, puede con la voluntad, con el entrenamiento y con la sabiduría hacer milagros. Sí, el libro nos instruye que todo lo que yo veo, todo lo que yo oigo o siento con mi sentido de olfato, gusto y tacto, no es así como me parece que es, o así como mi mente lo interpreta. Para ponerlo más pintoresco, como si yo estuviera viendo a un tubo de larga visión, como se llaman esos tubos de los militares, que puedes ver a este tubo y ver ahí atrás del tubo, de otro lado del tubo, ver el mundo achicado a mis 5 sentidos, en vez de ver la plenitud que podemos llamar con término Dios Padre, pero es solo término técnico, no es religión, según el libro Un Curso de Milagros. Se escucha mucho, y yo soy el primero en ese sentido, de tengo mala suerte, eso no ha pasado porque tengo mala suerte, mira al tío que le pasó porque él tiene buena suerte. De hecho, hay la posibilidad de cambiar ese estado de cosas a través del curso de milagros. Exactamente, todo lo que tú crees que eres y ves y reaccionas no es así como tú crees que es y como yo creo que es. El curso nos enseña que el mundo que vemos está achicado, reducido a un solo extracto de la mente universal de plenitud, donde sí podemos ser felices cuando nos identificamos con toda la plenitud en total y no solo recortamos nuestra percepción del mundo, que nos engaña y nos hace reaccionar a solo imagen recortada del tubo. Yo te voy a poner, como soy matemática, voy a ponerte un ejemplo más concreto, tal vez. Si cogemos una servilleta, Sí. De esta servilleta es común, muchas personas hacen esto, la doblas muchas veces y recortas un círculo. Este circulito, ahora veamos, un circulito en una mano contenemos, tenemos, y en otra mano el resto de la servilleta, que es un papel con hueco en la mitad, ¿verdad? Claro. Son dos cosas diferentes. Parecerían diferentes si vamos a poner los nombres. Un nombre al círculo, que soy yo, dentro de mi piel. Ajá. Y al resto, el mundo que me rodea, como yo lo percibo, porque cada uno tenemos percepción diferente, entonces la tuya sería el mundo que tú lo percibes. Ahora, si vamos a ver dentro del círculo, ponemos una dentro de otro círculo, metemos como rompecabezas dentro. Cuando nacemos estamos como una hoja en blanco, no está separado nada. El niño está muy feliz al nacer, pero después al crecer comienza a aplicar su experiencia por señal eléctrica que va, por ejemplo, al toque de la madre, los ojos que miran a los seres queridos y otros seres, sus percepciones cuando se cae del dolor, todo esto se guarda como si fuera una nube. Ahora sabemos que hay estos iCloud, ¿verdad? Estas sí. Nubes de archivos, de ideas, que el niño desde que nació contiene todo esto en su nube, comienza a armarse la personalidad. Entonces el circulito de papel se comienza a llenar de cosas. Este soy yo dentro de mi piel y afuera está esta silla que me hizo caer, etc. O sea, el mundo. Ahora, sí. Cuando juntamos, vamos a ver, ¿y cómo sacarme a mí del mundo? Tengo que sacarme la piel porque la frontera va por la piel. Y yo al cambio pienso que somos dos cosas diferentes. Claro. No se puede separar. Ajá. Y al cambio nosotros pensamos que, y mis reacciones a este malo allá, en ese campo de mundo, y yo bueno acá, dentro de mi piel, somos dos cosas diferentes y yo puedo cambiar el mundo que me rodea. Y si no me sale, me hago poco feliz. Sufro. O sea, no acepto el mundo como es. Si yo aceptaría, sabiendo que afuera de mi piel también soy yo, o que sea como parte de la plenitud, si yo me identificaría con la plenitud, la idea es ampliar las ideas que están en mi nube de ideas, la iCloud, están ahí almacenadas, esto, no tener estas reacciones almacenadas, sino que permitir al mundo ser como es sin reaccionar a nuestros cinco sentidos que nos engañan a la final, nos ponen el estrecho mundo de solamente lo que queremos ver. Entonces, lo que yo pienso ahora de ser yo, en realidad es solo una pequeña parte de mí mismo, y que a través de la recuperación de ese otro mí mismo, de esa comunión con el universo, con la mente de Dios, yo también soy capaz de cambiar, de mejorar mi vida y de tener una vida de plenitud en vez de una vida de amargura. Exacto, la mente chica o el ego es la que nos está haciendo la mala pasada a la final, porque esta mente es la que archiva, almacena las ideas. Mira tú, estás ahorita hablando conmigo, Giorgio y Svetlana, somos dos voces que estamos hablando. Suponemos mañana que no me vas a ver, pero habrá esta voz en tu cabeza o inclusive grabada. Y nada más, ¿dónde estaré yo, Giorgio? Dime. Claro. Solo será la idea que está almacenada en tu nube de percepción, como tú me percibes, porque cada radio escucha me percibe diferente esta voz, según la experiencia y nivel educativo de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, un campesino que ve la música clásica sinfónica no va a captar la belleza esta fina, porque hay que entrenar los oídos para esto, entonces va a decir es solo ruido. Por eso dependemos cada uno de nuestra trayectoria para hacer la percepción adecuada a nuestro nivel. Pero la idea de la sabiduría es aceptar todos niveles a la vez, porque niveles que vemos y vemos algo brusco, tienen también otra parte. O sea, todo tiene contraparte que no vemos, pero todo en conjunto somos nosotros o la plenitud. La plenitud toca aceptar sin discriminar, digamos, sin discriminar. Lo que quería decir, tú escuchas mi voz, entonces esta imagen de Svetlana es solo una idea grabada en tu nube, ¿verdad? En nube de archivos, como tú también en mi nube de archivos. ¿En qué tiempo? ¿Quién va a saber si pasaron 7 horas o 24 horas o 10 años? También es otra idea de tiempo que estará igual grabada en la nube. ¿En qué momento? En aquí y ahora. Como ahorita estamos en aquí y ahora, en este solo punto están grabadas todas las ideas de todos nuestros familiares y contactos que hemos tenido hasta ahorita. Todo esto se encuentra en esta zona de tiempo, como ideas almacenadas en la nube. Y también la distancia entre estas ideas, que no se puede palpar, no existe físicamente. La distancia entre ideas es cero, Giorgio. Sí, y esto sí. Es chocante, totalmente chocante. Y el curso de milagros ayuda con ejercicios de cada día, poco a poco, y realmente digiriéndolo. Vale. Para entender que todo estamos atrapados los humanos en un bolsillo de tiempo, y este tiempo también es solo idea en nuestra mente. Tú me dices que digiriendo todas esas informaciones que claro ahora no tengo y que van a cambiar mucho mi manera de ver, me hace falta un tiempo para interiorizarlas, pero hay también ejercicios prácticos que se hacen, sí. Y esos ayudan cada día a entrar en ese estado de en esa manera de pensar. Sí, es como que es una ayuda a reprogramar la mente. Después de unos 100 primeros ejercicios, que serían 3 meses, prácticamente el mundo se pone de pie a cabeza. Todo lo que tú ves, vas a ver con los ojos más felices, sin exigencias artificiales que nos dan señal eléctrica engañadora de los 5 sentidos a cuales creemos. Mira tú, si tú vas a estudiar tu mano, ponemos una mano con 5 dedos frente a una pared blanca, y si vamos fijamente a mirar en la mitad de la mano, después de un minuto se resalta un contour alrededor, se resalta una sombra luminosa de mi energía etérea. Y ahí podemos ver que no somos solamente cuerpo burdo que lo vemos, pero si fijamos más, somos un poco más, a niveles energéticos, vibratorios, más fino. Svetlana, te pido una cosa práctica, sí. Práctica de mi vida para comprender un poco cómo sí. Ese método, esa nueva manera de ver las cosas puede cambiar mi realidad. Y el ejemplo práctico es más o menos ese. Sí, sería buena idea. Sí, vamos a ir con cosas concretas. ¿Qué es lo que te preocupa? Y podemos analizarlo. Lo que al momento me llama mucho la atención es la que tú también has definido como aparente injusticia. Y más o menos la historia es esa. Nos hemos encontrado porque es un hecho casi histórico que estoy buscando pareja y no la encuentro. Y en particular estoy intentando de encontrar a mi alma hermana o mi alma gemela. Y ese camino para llegar al amor, a la felicidad conyugal, pasa por mucha amargura porque rechazos, porque si también se encuentra la persona que puede ser bastante compatible, pasan mil cosas y la persona se aleja en vez de acercarse. Y no solo. Oh, qué pena. todos los que hemos pedido también en un programa radio a psicólogos y expertos, y vale, será un problema de mi ropa, será un problema de cómo soy yo, será un problema que no tengo bastante dinero y así es. Y yo pensaba que como yo tengo ese problema con las mujeres, en ese caso también los demás, porque como es difícil para mí, será difícil para otros. Y el caso increíble pasó el domingo pasado. Un tío de mi pueblo, es un tío un poco particular, es un hombre enorme y es un boxeador, hace luchas clandestinas, es un poco criminal, vive en parte del barrio o en un barrio bastante peligroso y él es un poco el rey de ese barrio. Entonces, un tío que es socialmente al margen de lo que mi pueblo considera socialmente aceptable y entonces titulado a interesar las parejas más que otros. Y pasa que el otro día un tío así, que es un buen tío, un súper buen corazón, pero su apariencia y su manera de vivir y de hacer cosas, utilizar drogas y algo, lo deja como no sé, un monstruo. Hay gente que lo teme y que tiene miedo. Y vale, llega al partido del pueblo donde nos vemos, y al partido de fútbol del pueblo, y él está con una chica que es la réplica de él, pero al femenino. Ella también es una luchadora, una boxeadora, estaba con ropa de gimnasio y algo así, y todo el mundo está maravillado y dice: ¿cómo ha hecho el Jaime, llamámoslo así, a encontrar la que parece su alma hermana? ¿Por qué él sí y yo no? Ajá, interesante pregunta. ¿Por qué él sí y yo no? Aquí claramente vemos una separación, una línea divisoria, ¿verdad?, entre yo y él. Sí. Acordemos de papel servilleta, donde el círculo central soy yo, y alrededor, por mi piel separada, tengo que sacar la piel y decir que es él allá y yo aquí sin piel. Caso contrario, él es parte de mí. ¿Y cómo verlo? Bueno, lo que veo es un éxito en encontrar pareja. La idea, si yo la pongo en mi nube, no olvidar que cada pensamiento mío se almacena en la nube, la idea separatoria es que él sí, aunque yo no soy así, él sí puede conseguir pareja con sus parámetros que él tiene y yo no las tengo. Entonces, como que me privo de algo que no soy y no puedo hacer. Esta idea se almacenará y dictará después, materializándose, mi mundo futuro que voy a ver alrededor. Si yo, al cambio, veo al tío de otra manera, como parte de la plenitud, que no es solamente que tiene mangas cortas y su cuerpo atlético y le gusta droga, y la chica también parecida en ese sentido, sino que es solamente la parte de la ola que yo veo. Son olas separadas, somos olas separadas del océano, pero por dentro estamos el agua profunda del océano, una sola cosa. Mi tío y yo, me alegro por él y grabo en mi nube de conciencia la idea de alegría por encontrar pareja adecuada y afín, aceptando al tío también con no solamente la ola que se ve encima de océano, sería esta ola que es tan diferente de mí, sino como yo también tengo estas cualidades. Y me regocijo por estas cualidades también del vecino, que él compra, por ejemplo, un Mercedes-Benz y yo no, y otro que tiene un palacio y yo no. Y no, al revés de esto, todo es mío, es la plenitud, soy parte de esto, gozo con el mundo, el mundo se goza con mí, abriendo el pecho a aceptar todos los regalos que otros reciben, aparentemente. No yo, pero en realidad absoluta soy yo. Ellos reciben regalos porque yo los recibo. Mis experiencias vividas son mis regalos para ver el mundo como un regalo, pero puedo verlo a base de mis 5 sentidos como una falta de algo. De esto depende la idea que grabaré en la nube. Puedo verlo como plenitud o como falta de algo, en tu caso falta de amor. Con falta de amor, tú te privas prácticamente de lograr lo mismo. En caso de desear al vecino o cualquier persona ajena, que no es ajena, sino yo soy mismo, y son mis experiencias de plenitud que ya estoy viviendo, y cualquiera que me falte, ya las tengo. Primero, que no me falta nada. Es imposible que me faltaba algo, porque en aguas profundas somos un solo océano. A la final, regocijarse por todo lo que está pasando, y estas experiencias que parezcan ajenas, pero vivirlos con goce, como si fuera yo el deportista y la persona que camina con manga corta, etc. O sea, yo en vez de estar enfadado con él y de envidiarle, tengo que reprogramar mi mente para tener su misma alegría, su misma felicidad, su misma satisfacción que tiene porque ahora tiene una novia que es como él, quizá es su alma hermana o su alma gemela. Entonces, cambiando esa manera de ver, me pongo en la situación de recibir yo también. Sí, como por cuestión de magia, tú pones en su piel, porque también es tu piel. Él es parte de plenitud, así como tú. Si tú ves la plenitud en él, la recibes tú también. Este mismo momento, no es necesario ni siquiera esperar cuando tú te encuentras pareja. Pero lógicamente llegará, porque todo lo que está grabado, si está grabada la plenitud en tu nube de conciencia, la plenitud recibirá. Fantástico, Svetlana, me has convencido. Quiero empezar ahora mismo el curso de milagros y empezar a hacer los ejercicios. Pero antes de dar, no solo a mí, a los ignorantes como yo, pero también a los que escuchan y que son interesados a cambiar su vida, ringraziamos a los que nos han escuchado, los invitamos a seguir y a continuar la escucha de la serie de los episodios que darán cada vez nuevos ejercicios y nuevas informaciones. Gracias a Dios, Svetlana tiene mucha sabiduría, ha tenido una vida muy aventurosa y recogió muchísimas sabidurías, informaciones, conocencias. Y sí, este es buen tema, ¿sabes? Que ¿por qué? Muchas personas van a preguntar, ¿y por qué has buscado? ¿Y por qué tengo que buscar yo las razones? ¿Por qué no se puede simplemente disfrutar del mundo como es? Es hasta teoría de existencialismo dice esto. ¿Por qué no simplemente tener placeres de cada día, pocos discretos, cada día nuevo, algo nuevo, vivirlo y disfrutar? ¿Cómo les podremos explicar? Me parece que es bueno buscar simplemente cuando uno no es indiferente con dolor ajeno. Puede ser que a mí me está yendo bien ahora y puedo buscar placeres, pero ¿por qué el vecino nació sin piernas? Sabes que no puedo vivir tranquilamente sin entender la lógica. Y claro, la reencarnación nos explica la lógica. Muchas personas que se han dado tiempo para pensar vieron que hay causa y efecto de todos nuestros hechos y de todos nuestros pensamientos. ¿Por qué unos nacen pobres y otros ricos? Unos enfermos, otros saludables. No es justo. Este mundo no es justo porque es mundo reducido, achicado a los 5 sentidos que tenemos, que nos ciega la vista. Queremos entender nueva, realmente verdadera vista, la vista que está por encima del cuerpo, la vista de ojos del alma, más ampliada. Y esto nos podría ayudar a entender el dolor ajeno. inclusive si en tu familia no hay este dolor que quisieras, porque cuando, como dicen, que cuando me cae el ladrillo a la cabeza, ahí comienzo a pensar y ahí analizar. No hay que esperar este momento. Puede haber el punto, pero no estarás listo. La muerte también viene inesperado. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no liberarse antes? Un poco antes de depender. Porque la idea de filosofía oriental es no depender de los sucesos del mundo externo y considerarnos esto como parte de toda la plenitud y que hay todo ya, desde ya, no necesitar nada, listo para vivir y morir, que la muerte no existe, el otro tampoco existe, solo es Dios Padre, nada más, es término técnico, no vamos a decir que es exactamente término religioso. Vale, fantástico, Svetlana. Muchas gracias a todos los oyentes y... Y gracias también. Esperemos que les gusten los ejercicios. Es bueno grabarlos antes de oírlos. Ya, un abrazo, Giorgio. Y gracias por todo. Svetlana, fantástico. Has dicho cosas, como siempre, increíbles. Antes de empezar y dejaros a los ejercicios y a la voz de Svetlana, algunas recomendaciones antes de empezar. Así pues, las únicas reglas generales a observarse en todas las lecciones son: primero, los ejercicios deben practicarse con gran precisión tal como se indique. Algunas de las ideas que los ejercicios presentan quizá te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente eso. No tienes que creer en las ideas. No tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en los ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Recuerda también que los ejercicios son uno por cada día. Es preferible practicarlos 5 minutos en la mañana y 5 en la noche. Son muy sencillos, al final no requieren mucho tiempo y no importa dónde se hagan, ni requieren ninguna preparación. El periodo de entrenamiento dura un año, las lecciones van numeradas de la 1 a la 365 y no intentes de hacer más de una serie de ejercicios por día. ¡Olé! Curso de milagros. Primer bloque de ejercicios. Lección 1. Nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, significa nada. Mira ahora lentamente a tu alrededor y aplica esta idea de manera muy concreta a todo lo que veas. Esa mesa no significa nada. Esa silla no significa nada. Esta mano no significa nada. Este pie no significa nada. Esta pluma no significa nada. Luego, mira más allá de lo que se encuentra inmediatamente alrededor tuyo y aplica la idea dentro de un campo más amplio. Esa puerta no significa nada. Ese cuerpo no significa nada. Esa lámpara no significa nada. Ese letrero no significa nada. Esa sombra no significa nada. Observa que estas expresiones no siguen ningún orden determinado, ni hacen distinción entre la clase de cosas a las que se aplican. Ese es el propósito del ejercicio. La afirmación debe aplicarse sencillamente a cualquier cosa que veas. Al practicar con la idea del día, hazlo con total imparcialidad. No trates de aplicarla a todo lo que se encuentre dentro de tu campo visual, pues estos ejercicios no deben convertirse en un ritual. Asegúrate solamente de no excluir nada en particular. Desde el punto de vista de la aplicación de la idea, una cosa es igual que otra cosa. Las tres primeras lecciones no deben hacerse más de dos veces al día, preferiblemente una vez por la mañana y otra por la noche. No deben pasar de un minuto más o menos, a no ser que eso cause una sensación de premura. Una cómoda sensación de reposo es esencial. Lección 2. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Los ejercicios que se deben llevar a cabo con esta idea son iguales a los de la primera lección. Comienza con las cosas que estén cerca de ti y aplica la idea a cualquier cosa en la que tu mirada se pose. Extiende luego tu campo visual. Gira la cabeza de modo que puedas incluir lo que se encuentre a ambos lados de ti. Si es posible, da la vuelta y aplica la idea a lo que se encuentre detrás de ti. Sé tan imparcial como puedas al seleccionar los objetos a los que vas a aplicar la idea. No te concentres en nada en particular, ni trates de incluir todo lo que veas en una zona determinada, ya que eso causaría tensión. Echa simplemente una rápida mirada a tu alrededor, tratando de evitar la selección de objetos en función de su tamaño, brillantez, color o material, o de la relativa importancia que tengan para ti. El simple hecho de ver un objeto lo convierte en tu selección. Trata de aplicar la idea con la misma facilidad a un cuerpo que a un botón, a una mosca que a un piso, a un brazo que a una manzana. El único criterio a seguir para aplicar la idea a algo es simplemente que tus ojos se hayan posado sobre ello. No trates de incluir nada en particular, pero asegúrate de no excluir nada deliberadamente. Lección 3. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Aplica esta idea de la misma manera que las anteriores, sin hacer distinciones de ninguna clase. Cualquier cosa que veas se convierte en el objeto adecuado para la aplicación de la idea. Asegúrate de no cuestionar si es adecuado o no aplicarle la idea a algo. En estos ejercicios no se trata de juzgar. Cualquier cosa es adecuada si la ves. Tal vez algunas de las cosas que veas tengan una carga emocional para ti. Trata de dejar a un lado esos sentimientos y simplemente aplícales la idea tal como se la aplicarías a cualquier otra cosa. El objetivo de los ejercicios es ayudarte a despejar la mente de todas las asociaciones del pasado, para que puedas ver las cosas exactamente tal como se presentan ante ti ahora y también para que te des cuenta de lo poco que realmente entiendes acerca de ellas. Es esencial, por lo tanto, que tu mente se mantenga perfectamente receptiva y libre de juicios al seleccionar las cosas a las cuales vas a aplicar la idea del día. A tal efecto, una cosa es como cualquier otra, igualmente adecuada y, por lo tanto, igualmente útil. Lección 4. Estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Estos ejercicios, a diferencia de los anteriores, no comienzan con la idea de hoy. Da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que crucen tu mente durante un minuto, más o menos. Luego, aplícales la idea. Si ya eres consciente de pensamientos que no te hacen feliz, úsalos como sujetos para la idea. No selecciones, no obstante, solo los pensamientos que a tu parecer son malos. Si te acostumbras a observar tus pensamientos, descubrirás que estos representan una mezcla tal que, en cierto sentido, a ninguno de ellos puede calificársele de bueno o de malo. Por eso es por lo que no significan nada. Al seleccionar los sujetos para la aplicación de la idea de hoy, se requiere ser específico, sin diferir. No temas usar pensamientos buenos ni malos. Ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos tras ellos. Los buenos no son sino sombras de lo que está más allá, y las sombras dificultan la visión. Los malos son obstáculos para la visión y, por lo tanto, te impiden ver. No te interesan ni unos ni otros. Este es un ejercicio importante y se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente distinta. Nuestra meta es entrenarte en los primeros pasos hacia el objetivo de poder separar lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene. Representa el primer esfuerzo en el objetivo a largo plazo de aprender a ver que lo que carece de significado se encuentra fuera de ti y lo significativo dentro. Es también el comienzo de entrenamiento que le permitirá a tu mente distinguir entre lo que es lo mismo y lo que es diferente. Al usar tus pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy, identifica cada uno de ellos por la figura o acontecimiento central que contenga. Por ejemplo, este pensamiento acerca de, coloco tu pensamiento, no significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, etc. Puedes aplicar la idea a sí mismo a cualquier pensamiento en particular que conozcas, reconozcas que es perjudicial. Esta práctica es útil, pero no sustituye el procedimiento de selección más al azar que debe seguirse al llevar a cabo los ejercicios. En cualquier caso, no examines tu mente por más de un minuto. Aún no tienes suficiente experiencia como para poder evitar la tendencia a preocuparte innecesariamente. Además, puesto que estos ejercicios son los primeros de su índole,